12 y 9 minutos, vamos a quedarnos tal y como indica esta sintonía con nuestro espacio, la Escuela de Salud. Así que directamente pasamos ya a saludar al doctor Antonio Rodríguez Carrión, nos acompaña como es habitual al otro lado del hilo telefónico y nos va, bueno, pues a ofrecer consejos, información sobre distintos temas que ya tenemos por aquí previstos. Antonio, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes Juan Carlos, buenas tardes a todos los oyentes de Radio Brique. En este comienzo ya casi del puente del Petaquero, ¿no? Así es, estamos en la, le falta ya. La cuenta atrás, ¿no? Exactamente, así que ya vamos a tener otra vez un poquito de descanso. Bueno, hay personas que, como yo, que están jubiladas por lo que es más largo, ¿no? Pero, en fin, todos aquellos que están ahora en labor activa, pues lo agradecen. Claro que sí. Además, suele ser un puente festivo en el que se aprovecha, bueno, la medida de lo posible, de las posibilidades, para salir. Bueno, incluso unos días de vacaciones fuera de Ubrique, es un puente que se elige mucho, ¿no?, para este fin. Pues sí, es un momento óptimo para estar con la familia, con los niños que tampoco tienen colegio, en fin, todo el mundo, una fiesta, en fin, especial, que hay que aprovechar. Muy bien, pues en esta semana nos vamos a quedar con diversos casos, diversos temas que son de actualidad, pero sin duda, Antonio, entre lo más relevante o más llamativo en los últimos días gira en torno a lo que es esos casos que van aumentando por días a nivel mundial en torno a la viruela del mono. La verdad es que fueron conociéndose algunos casos, ahora mismo se habla de 131, pero puede haber, bueno, como esto se va actualizando constantemente, se apunta que hay 269 casos sospechosos en todo el mundo y, bueno, parece que de todas formas es una enfermedad que es común, entre comillas, o que prevalece desde hace ya muchos años en África, pero que nunca se habían constatado brotes de estas características a nivel mundial, ¿no? Pues sí, efectivamente. El pasado miércoles, 18 de mayo, ya en los medios de comunicación se daban noticias de algunos casos de una enfermedad un poco extraña, en el sentido de que la viruela la hemos conocido a lo largo de miles de años, se ha conocido a lo largo de miles de años, pero ya se había erradicado o quedaba por erradicada a partir del año 1960 gracias a una vacunación masiva. Sin embargo, ya digo, hace una semana pues ya empezaron los medios de comunicación a decir algunos casos de raro de una viruela, que se llama viruela del mono, que ha aparecido, que no es igual que la viruela humana clásicamente conocida, pero que era muy semejante. Y en principio estaba ahí un poco la cosa como una cosa curiosa, pero observándola, ¿no? Pero en el transcurso de, ya digo, de 7 días, los medios de comunicación y las autoridades sanitarias pues han puesto el foco en esta aparición de enfermedad, porque es muy significativo que, sin saber por qué, sin saber exactamente por qué, se ha extendido desde el Congo, de Centro África, que es donde estaba de una forma endémica, conocida desde hace unos 50 años, y se ha ido extendiendo por diferentes países, con ahora mismo 17 países, que no sabemos si se extenderá algunos más, y que lo que aparecieron por unos poquitos casos todavía sigue siendo poco, porque son 131 y otros 106 sospechosos, pero la Organización Mundial de la Salud dice que seguramente aparecerán más, porque se está en un tiempo en que en todos los temas sanitarios están investigando cualquier proceso que pueda aparecer esta enfermedad de viruela del mono, porque tenemos la experiencia de la COVID y estamos todos un poquito susceptibles con esto de las enfermedades por virus que antes no teníamos conocimiento prácticamente de ellas y que ahora están apareciendo, ¿no? Es verdad que, como tú explicas, ¿no?, desde el COVID, a través también de los medios de comunicación, se pone mayor interés, se presta especial atención a cualquier tipo de enfermedad transmisible que pueda surgir, ¿no? A lo mejor esto años atrás hubiese pasado más desapercibido. De todas formas, Antonio, ¿hay motivos para la preocupación con los datos con los que se tiene ahora mismo? Bueno, no parece, con los datos que hay ahora mismo, han dicho la autoridad sanitaria que no hay preocupación en el sentido de que vaya a surgir una pandemia como la COVID o como otras, como la gripe, cualquier cosa de esta, porque los conocimientos que se tienen de este virus, de cómo se transmite, es difícil la transmisión. Bueno, difícil en el sentido de que no es como la COVID a través de las gotitas que expulsamos al toser, al hablar, como mecanismo más frecuente, sino que a través de los contactos con fluidos, es decir, con líquidos corporales, y entonces, y por contacto con las ampollitas, con el líquido de las ampollitas, que son características de esta enfermedad. Entonces, no es fácil la transmisión, sino que tiene que ocurrir una serie de circunstancias que, por supuesto, tampoco hay que hacer el final, ¿no? Con tener contacto con esto, con esta ampolla, con el líquido o con la saliva de una persona cercana, de una persona infectada, pues se puede contagiar. Pero hasta ahora hemos visto que son 131 casos en una población de 38 mil millones de habitantes que tiene la población mundial, ¿ok? Y pero de todas maneras hay que estar atento y así es como se está haciendo por todos los centros donde están la detención de enfermedades transmisibles. El último dato a nivel nacional se apuntaba ayer y eleva a 51 los casos de viruela del mono en España, después de los últimos 15 que se confirmaban, ya decimos, en el día de ayer. España, que es verdad que es uno de los países, si se observan los datos, ¿no?, a nivel mundial, uno de los países donde más datos se han detectado. Puede ser porque haya más casos, también puede ser porque el sistema de vigilancia a nivel sanitario también puede que funcione mejor. Quiere decir que esto puede ser por diferentes motivos. Bueno, aquí, y sobre todo la alarma de la población en general, es que desde un tiempo a esta parte se está hablando de transmisión de enfermedades propias de los animales a las personas. Por ejemplo, todos recordamos hace unos años el revuelo que se formó con la gripe aviar. La gripe de las aves, que había pasado a personas, se temía una explosión parecida a lo que ha surgido con la COVID, ¿no? Después estuvo hablando también un tiempo de las vacas locas, todo el mundo lo recordará, después la COVID, ahora la viruela del mono, y entonces dice, no, pero ¿qué está pasando? Entonces empiezan las paranoias de que si hay alguien que está echando por ahí los virus, si está un laboratorio que están experimentando, en fin, cosas raras. Y sobre todo lo que parece más viable o más factible es que el problema que hay de que nuestra civilización está invadiendo espacios de los animales, es decir, espacios que corresponden, por ejemplo, a la selva, ¿no? La selva de Brasil, de África, de Asia, en donde se está invadiendo este terreno, y entonces enfermedades que son propias de los animales, con este contacto tan íntimo con el hombre que está invadiendo su terreno, pues puede ser que a partir de ahí pues haya posibilidades de que algunos de los virus que afectan a estos animales, algunos de los microbios, pues cambien, muten y tengan la capacidad de pasar al ser humano. En fin, y ahí puede estar muchas de las causas de estas transmisiones, ¿no?, que ahora conocemos. Esperemos que esto tenga algún remedio, salvando un poco la naturaleza. Después hablaremos, si nos da tiempo, de uno de los temas de hoy, que realmente trata sobre eso, sobre problemas que causa la contaminación atmosférica, química, y hay una parte que no es contaminación, pero que también no es natural, que es la invasión de espacios naturales por parte del hombre, cambiando el hábitat. Sí, sí, pues es lo que te iba a comentar, ¿no?, que está relacionado directamente, en definitiva, con lo que es el impacto del ser humano en el medio ambiente, en nuestro planeta, y después veremos, bueno, pues esas personas, ese dato, ¿no?, 9 millones de personas que fallecieron en 2019 a causa de la contaminación. Es un tema que también relacionado, lo veremos posteriormente. Más cuestiones sobre la viruela del mono. Antonio, por ejemplo, hay que señalar que no es una enfermedad de transmisión sexual. Efectivamente. Se ha dicho en algunos medios que son las personas homosexuales las que tienen una mayor posibilidad, las que tienen relaciones entre hombre y hombre, las que tienen mayor posibilidad de contraer la enfermedad. Bueno, pues no es una enfermedad sexual como tal, sino que hay ciertas condiciones en donde se puede transmitir, y ya digo, en contacto, no solamente de relaciones sexuales, sino en contacto con los fluidos de las ampollas, de las secreciones de, al hablar, entonces, de gotas gruesas, que no parece que sea como la COVID, sino que tiene que ser muy cercano, gotas gruesas de saliva, y entonces, pues, no se considera como una enfermedad de transmisión sexual, sino de una enfermedad que se puede contraer por otra vía fácilmente. Fácilmente en el sentido de que no hace falta, como por ejemplo en el SIDA, transfusiones sanguíneas como hasta ahora, tampoco, por supuesto, se puede hacer transfusiones sanguíneas con esas personas, pero que tiene una transmisión más difícil, y que esa enfermedad es como por ejemplo el SIDA, pero que no tiene que ver con las relaciones sexuales directamente. Sobre la denominación, bueno, pues parece que se apunta que es una enfermedad característica de los monos, pero tampoco es así, ¿no? Me parece que el principal reservorio no está precisamente en este animal. Exactamente. En un principio se vio que había surgido, parece ser, de una familia que comía monos, allí, como una exquisitez, ¿no? Dietética. Y entonces se le llamó así, pues, porque había comido monos, se estaba muy infectado, según se demostró, y se enfermó y se llamó viruela de los monos. Pero después se ha visto que hay otros animales que actúan como reservorio, que donde el virus se queda como escondido, ¿no? Y que puede transmitirlo, como pueden ser roedores, como las ardillas, los ratones o los perritos de las praderas. Son animales que son no son simios, no son monos, y sin embargo son transmisores de esta enfermedad. Para protegernos del virus, de todas formas nos has comentado, ¿no?, que existe la tradicional vacuna, en este caso, frente a la viruela, ¿no? Sí, la vacuna que antiguamente, hace unas décadas, se ponía contra la viruela, y que muchos que tienen ya cierta edad recordarán que normalmente en el brazo hacían una pequeña heridita, una incisión, y ahí inoculaban el virus de la viruela, pues quedaba después una mancha, quedaba después una cicatriz muy característica. Pero en fin, a partir del año 1980 dejó de ponerse, y entonces pues no, estas personas que no se han vacunado a partir de los 60, pues no tienen una cierta defensa contra esta enfermedad que sí tienen los que se pusieron las vacunas de la viruela. Que aunque la vacuna de la viruela era para la viruela humana, pero se ha visto que tiene una protección aproximadamente en una de cada 8 personas. Esta vacuna de la viruela que se ponía antiguamente, pues tiene efectividad contra esta viruela del mono. Ahora mismo no está indicada, por la autoridad sanitaria, no está indicada que se ponga la vacuna de la viruela para prevenir de esta viruela del mono, porque no hay razón todavía de que exista una extensión de esta enfermedad. Así que aunque hay vacunas contra la viruela, pero no abarcaría ahora, en caso de una gran explosión, a todas las posibles personas afectadas. Y entonces se ha dicho que se guarde esta vacuna solamente en expectativa para ver qué ocurre. Esperemos que se quede estacionada y que los casos que están por ahí circulando queden controlados y se aborte esta enfermedad. Como decías, ¿no?, en España se vacunó hasta 1980 de la vacuna de la viruela. Así que los mayores de 40 estarían vacunados y protegidos en principio ante la viruela del mono. Sí, estarían vacunados en una proporción de aproximadamente, ya digo, uno de cada 8, es un 85%, una de cada 8 personas mayores de 40 años estaría vacunada. Sí, no todo el mundo. Aquí recordamos lo mismo que el coronavirus con el COVID. Con la vacuna No quiere decir que todo el mundo está protegido contra la COVID. Hay una eficacia de la vacuna del 92-93%, aproximadamente 9 de cada 10 personas, pero que siempre queda una que por el motivo que sea, sea por tus genes, sea porque tiene alguna enfermedad que debilita su sistema defensivo o algo, no queda protegida. Así que no hay que confiarse tampoco, sino decir que las personas mayores, en una gran proporción, están protegidas, por lo menos con lo que se sabe ahora, de la vacuna del mono, de la viruela del mono. Esto es lo que se sabe hasta ahora. Antonio, vamos a ir finalizando, pero al menos, ya que estamos abordando el tema, ¿cuáles serían los síntomas? Todos hemos visto, ¿no? Esa, bueno, pues marcas, la piel, que son bastante evidentes, pero ¿cuáles serían los síntomas? Los síntomas son los que hay en otras infecciones físicas, que son frecuentes, como por ejemplo la gripe. Los síntomas serían fiebre, escalofrío, dolores de músculos, dolor de espalda, dolor de cabeza, fatiga. Y aquí hay una característica que es frecuente: los ganglios inflamados. Es decir, los bultitos que salen en el cuello, en las axilas, en las ingles. Pero como más característico es que entre los días 1 y 5 de la infección aparecen lesiones en la boca, en el interior de la boca, y también aparecen lesiones en la cara y en las palmas de las manos, en la planta de los pies, que son una especie de ampollas que van surgiendo, y después aparecen esas ampollas, se llenan de un líquido como purulento, como de pus, y después se forma una costra que se suele caer al cabo de 2 semanas, al cabo de 14 días. Es decir, lo típico, quien haya visto fotografías de la viruela, pues verá que son ampollas muy características, que llaman mucho la atención, son desagradables, porque tienen un aspecto feo, y con costra, ya digo, que a los 2 semanas se caen. En el caso de la viruela, yo recuerdo que era típico, ¿no?, todavía en personas mayores, en algunas se pueden ver, personas que padecieron la viruela, sobre todo esto se ve en fotos, las marcas, marcas las cicatrices, porque la viruela deja estas ampollas, estas pústulas, dejan cicatrices, y entonces queda la cara como hundida, con pequeñas cicatrices múltiples, y en la calle dice, era picado de viruela, se decía, ¿no? Está la cara de la viruela, tiene toda la cara llena de cicatrices, y eso era que había padecido la viruela. Hay que decir que en el caso de Andalucía hay 10 casos sospechosos, uno de ellos en Cádiz, y que, bueno, pues sobre la propia evolución de la enfermedad, ¿qué podemos decir, Antonio? En principio la evolución parece ser que no suele dar problema, pero de todas maneras no da problema en la mayor parte de los casos, pero que de todas maneras, según indica la Organización Mundial de la Salud, la mortalidad es de aproximadamente entre el 1 y el 10%. Es decir, que como son pocos casos los que hay descritos, pues la mortalidad es poca porque, en fin, son pocos afectados. Y no es como la viruela humana tenía una mortalidad aproximada de entre el 30%. Aquí es inferior, pero que no podemos decir que está exenta de peligro. Y además en una serie de un grupo de personas que están más expuestas, como son los niños, las personas mayores y las personas que tienen defensas bajas. Esto es parecido a otras enfermedades, como es lógico. Y así que lo importante es que, bueno, esto si la pillo no pasa nada. No, lo mejor no pillarla, porque aunque no es como la viruela clásica, la viruela humana, pero tiene sus problemas también. Bueno, pues esperemos que no siga yendo a más. Evidentemente, los casos son limitados, si hablamos de la población, ¿no?, a nivel general, por el momento, y también, bueno, pues se insiste, ¿no?, por parte de las autoridades sanitarias, lo que es un hecho, ¿no?, que no se propaga fácilmente entre las personas, como tú comentabas al principio. Y entonces, aunque no se propague fácilmente, pero de todos modos personas que tengan la viruela del mono estén diagnosticadas, o sean sospechosos, deben estar aisladas para evitar que contagie a personas que están cercanas. Entonces, pues una enfermedad que hay que tenerla presente. Y digo, no tener, no, ahora mismo no hay alarma social. Bueno, no hay alarma social, puede que alguno esté alarmado, pero no hay alarma sanitaria en el sentido de que no se está propagando rápidamente, sino que son pocos casos, pocos casos a nivel mundial, pero que hay que estar atento, hay que estar atento a la evolución que toma. Vamos con más cuestiones. Por ejemplo, dentro de los avances en el ámbito de la medicina, quería referirte, Antonio, al desarrollo de una técnica láser asistida por ultrasonidos que elimina la placa arterial. Sí, esto es interesantísimo. Es interesantísimo porque sabemos que los problemas de la circulación son una de las principales causas de muerte en el mundo. Los ictus, los infartos de miocardio, los problemas que hay con los vasos sanguíneos a nivel de los ojos, de los riñones, debido al acúmulo de colesterol dentro de los vasos sanguíneos. Ya hemos comentado varias veces que el problema que tiene el colesterol malo es parecido a que ocurre en las tuberías de las casas, con la grasa que se deposita en las tuberías. Quien alguna vez haya cambiado las tuberías o los desagües del fregadero, habrá visto que en estas tuberías pues se acumula la grasa con el paso de los años y cada vez pues le cuesta más trabajo pasar al agua. Pero también lo hemos observado, por ejemplo, en las tuberías del agua, que llevan ya también muchos años, de plomo. Quien haya visto tuberías viejas de plomo de alguna casa o de la calle o de plomo de cualquier tipo, habrá visto que muchas veces tienen como una capa de cal que hacen que la tubería quede muy estrechada. Bueno, pues en nuestros vasos sanguíneos el colesterol, que es una grasa, pues se va depositando dentro de los vasos sanguíneos, dentro de los tubos que suponen las arterias, y poco a poco se va pegando y la va obstruyendo. Y la va obstruyendo, y además el calcio se deposita sobre ella, se forman unas placas duras dentro de los vasos sanguíneos que impiden el paso fluido de la sangre. La sangre cada vez le cuesta más trabajo pasar por ahí, de tal manera que hay veces que se forma ahí un coágulo y entonces deja de pasar la sangre. Y si esto ocurre en los vasos sanguíneos del corazón, pues origina, por ejemplo, un infarto. Un infarto de corazón no es más que los vasos sanguíneos que dan riego al músculo del corazón, pues quedan obstruidos por esas placas de colesterol. Igual puede ocurrir con los ictus, porque también hay veces que estas placas se despegan y forman como un émbolo, van circulando por la sangre. Un cuerpo extraño va circulando y cuando llega un vaso estrecho lo atascan, lo obstruyen y da el infarto, da el ictus y da muchos problemas. ¿Qué es lo que han desarrollado los científicos? Pues que a través del láser y con también del ultrasonido, pues pueden meter un cablecito dentro de los vasos sanguíneos y hacen que esta placa, destruyen esta placa, de tal manera que limpian el vaso sanguíneo para que la sangre pueda fluir. Esto también es algo parecido como hacen los fontaneros cuando algunas tuberías están atascadas. Ellos utilizan otros medios y lo que hacen es introducir unos cables, unos aparatitos y desatascan las tuberías. Pues esto es para desatascar las tuberías. Hasta ahora lo que más se utiliza es el stent o los muelles, y se ha ido al hospital porque tenía problemas de corazón y le han puesto dos muelles, le han puesto tres muelles. Esto es más que nada es, le introduce como una especie de funda dentro del vaso sanguíneo y comprime la placa para que a partir de ahí pueda pasar la sangre. Aquí lo que hacen es destruirla mediante el láser y la ecografía. Es decir, son técnicas muy nuevas, todavía no están extendidas, no es decir, bueno, pues si alguna vez me da, yo voy al hospital y me harán eso. No, todavía está desarrollándose, se ha visto que ha habido, que tiene una gran eficacia en los estudios que han hecho, y está ahí, ¿no? Es decir, que dentro de unos años o dentro de poco tiempo, ¿no?, depende de cómo se desarrolle, pues lo podremos tener a lo mejor en los hospitales. Todavía no está, ya digo, porque todavía está perfeccionándose, pero esto sería un gran avance, porque puede eliminar, por ejemplo, muchos casos de ceguera. Muchos casos de ceguera que ocurren porque los vasos sanguíneos del ojo quedan obstruidos. Es decir, que hoy pueden, en fin, muchos problemas, ya digo, de arteriosclerosis, de los vasos del corazón, los vasos del cerebro, que dan lugar a los ictus, a los infartos, pues con esta técnica que no produce complicaciones, es lo que han visto hasta ahora, pues sería un gran avance. Un gran avance fue, por ejemplo, los trasplantes de corazón, trasplantes de hígado, trasplantes de riñón, y al principio parecía que esto no iba a llegar. De aquí a que eso llegue a los hospitales, pues nada, ya hoy las personas se hacen un trasplante de hígado, un trasplante de riñón o un trasplante de corazón como, no como si tal cosa, ¿no? Pero una cosa que ya no sale ni en los periódicos siquiera. Pues esperemos que esto ocurra igual. Además son técnicas no invasivas, ¿no? Que siempre es muy importante en medicina, ¿no? Todas aquellas técnicas, todos esos métodos que provoquen las menos consecuencias posibles y que invadan lo menos posible en nuestro cuerpo, ¿no? Efectivamente, porque claro, uno siempre tiene, bueno, y si ahora las complicaciones de la operación son peor, casi, bueno, peor no, pero todo tiene mucho riesgo. Pues no, por lo que se ha visto hasta ahora, esta es una técnica que produce muy poco efecto secundario, muy pocas complicaciones, y que ya esperemos que, en fin, un poco espacio de tiempo, si todo sigue como hasta ahora, pues los hospitales, hombre, no van a saber en un hospital comarcal, pero los hospitales provinciales, hospitales regionales, pues es una técnica más o menos corriente, como ahora mismo. Como ahora mismo yo me acuerdo cuando le pusieron a Cruyff, el jugador de fútbol, le pusieron un stent, le pusieron un muelle, hace ya muchos años, aquello era, hombre, no era todavía muy frecuente aquello. Y entonces, pero es que hoy día ya se ponen los muelles al vecino y no nos enteramos. Es decir, que son cosas que hacen ya casi como de rutina, ¿no? Es decir, que esperemos que esto sea igual. Esto es parecido, ya digo, es la misma técnica que se hace para desobstruir los vasos sanguíneos con el stent, bueno, técnica parecida, que entonces al menos poner muelles, poner todas estas cosas, pues al menos desaparecen o disminuyen. ¿Por qué? Porque esta técnica es menos invasiva, tiene menos efecto secundario y más rápida. De hecho, así la tecnología. Los ultrasonidos que bueno, pues son de uso común, ¿no? Entre los médicos para determinadas dolencias, creo que por ejemplo para el tema de piedras, ¿no? En algunos casos. Sí, cuando muchas personas que tienen piedra en el riñón o la vejiga, dice, pues ya, bueno, antes era muy llamativo, ¿no? Ya ni se escucha porque es una técnica muy habitual. Y se ha ido y me han roto las piedras. Pues, y lo que le han hecho es aplicarle el ultrasonido y se me han metido. No, eso es lo de la bañera. Y es que el ultrasonido se mete en la bañera y ahí la aplican con agua y ahí es donde se aplica. A través de ellos se aplican los ultrasonidos y con el ultrasonido se rompen las piedras que hay en el riñón y se eliminan. Se hacen polvitos, se hacen pequeños y ya se pueden eliminar. Pues es una técnica parecida junto con el láser. Utiliza las dos técnicas conjuntas, el ultrasonido y los láser. Pues ahí está. Y bueno, pues la verdad que siempre nos alegra, evidentemente, ¿no? Hablar de este tipo de avances médicos que son continuos gracias a las nuevas tecnologías. Y que, bueno, pues tiene que ver, como hemos dicho, en la eliminación de la placa arterial, en este caso concreto. Antonio, vamos a seguir con más temas, pero llegan preguntas de los oyentes, así que si te parece vamos a ir intercalándolas. Por sí. Ejemplo, nos dice un oyente, me gustaría que el doctor hablara, si no hoy, pues otro día, de los alimentos que no pueden consumir los pacientes que toman Sintrón, aquello que no puedan consumir las personas que tomen ese anticoagulante, ¿no? El Sintrón. Sí, hay algunos temas como son alimentos como las crucíferas, es decir, que son las coles, en fin, las y parecidas, que tienen que tener, en fin, una cierta consideración al tomarse el Sintrón. Pues tomaremos nota y hablaremos de temas específicos la próxima semana. Y otra de las preguntas, me gustaría saber qué son las histaminas. ¿Y qué puede provocar que se eleven, vamos, que se tengan las histaminas altas? Sí, bueno, las histaminas altas. La histamina es una sustancia que elabora nuestro organismo, especialmente en personas que son alérgicas, alérgicas a algo. Y entonces, cuando se produce el contacto de una sustancia a la cual uno es alérgico, sobre todo el manifiesto, por ejemplo, en la piel. Cuando le hacen a uno las pruebas en la piel de la alergia, dice, tengo alergia, me ha ido y me va a hacer las pruebas. Entonces se libera una sustancia defensiva de nuestro organismo y provoca una reacción inflamatoria. Y detecta, por ejemplo, en el caso de la prueba alérgica, que esa persona es alérgica a esa sustancia porque se ha liberado histamina. Si la histamina es una sustancia que se libera o que que se produce en mayor cantidad cuando una persona es alérgica a algo, fundamentalmente. Entonces, pues, normalmente la piel produce en la alergia, como ya sabemos, una forma inflamatoria, picores, en fin. Esto es una cosa, ya digo, típica de que se libera en las alergias, la histamina. ¿De ahí los medicamentos antihistamínicos? Claro, totalmente. Sí. Cuando una persona tiene alergia a, por ejemplo, al polvo, a los ácaros, a lo que sea, uno de los medicamentos que se le dan son los antihistamínicos, que moderan o impiden que se libere mucha cantidad, o se fabrique mucha cantidad de histamina que no daría esas molestias, esos problemas. Entonces los antihistamínicos se utilizan específicamente entre los alérgicos. Una de las cosas que tienen los antihistamínicos como efecto secundario, ya lo aprovechamos para decirlo aquí, es que pueden producir somnolencia. Aquellas personas que estén tomando antihistamínicos, porque sean alérgicos o por cualquier otra circunstancia, deben tener presente que no deben conducir o no deben manejar sustancias peligrosas, máquinas peligrosas, o exponerse a situaciones peligrosas, por ejemplo, personas que trabajan en las alturas, sin antes haber comprobado que ese antihistamínico no le produce sueño, porque si no puede tener un accidente. Así que los antihistamínicos que se utilizan para la alergia u otras situaciones en que está indicada, pues deben tener esa precaución durante un día o dos o tres, tomar el medicamento y comprobar que no le produce alteración en su vigilia, en su estado de alerta. Además, estamos en una época en la que es muy habitual, ¿no? La toma de la ingesta, digo, para las personas, evidentemente, a las que se la hayan recetado, de antihistamínicos, las consecuencias de la alergia en estas fechas. Hombre, ahora vemos los campos preciosos y los jardines de Ubrige preciosos, que nuestros jardineros no lo tienen así, muy bonito, muy bien cuidado, pero hay que tener presente que es muy bonito, pero que muchas plantas producen alergia en ciertas personas. Quien no sabe, pocas personas se libran de que en primavera le pique los ojos, le pique la nariz, esa agulla de nariz, y hay sobre todo personas que tienen una reacción mayor cuando son asmáticas. Los bronquios en contacto con ciertos elementos pueden ser muy diversos, pero uno de ellos son las plantas, y ahora en primavera, sobre todo con los pólenes, pues estos pólenes irritan los bronquios, producen esa alergia, los bronquios se contraen y no dejan pasar el aire. Empiezan con los pitos, con el ahogo, y a veces lo pasan bastante mal. Y entonces, pues, utilizan sustancias para evitar que se libere la histamina. Porque la histamina, por ejemplo, uno de los efectos que puede determinar es la contracción de los bronquios. Entonces, pues, le produce el ahogo propio de los asmáticos. Pues eso sobre, bueno, derivado de la pregunta que hacía uno de nuestros oyentes. Ya saben que pueden seguir enviándonos preguntas, pero vamos a continuar con los temas que teníamos programados. Antonio, en ese sentido, decíamos antes, además, que llamaba la atención, ¿no?, el dato de 9 millones de personas que fallecieron en 2019 a causa de la contaminación. Bueno, hay en el presente que, por ejemplo, en esta pandemia de la COVID lleva aproximadamente cerca de 6 millones o 6 millones de fallecidos en 2 años. Bueno, pues en un solo año la contaminación provocó muchas más muertes que la COVID en el año 2019. En el año 2020 más o menos será igual, y el 21 y el 22, es decir, que esto va en progreso. Y no nos damos cuenta, sí, se habla bastante de que la contaminación, pero en fin, es un tema más de conversación. Sin embargo, es un grave problema, porque 9 millones en un solo año de fallecimientos por la contaminación es para pensarlo. Y no solamente la contaminación del aire, muchas veces piensa uno en la contaminación del aire, pero es que también los productos químicos son causantes del gran número de muertes. Todo esto hace que en muchos sitios los progresos que se han logrado reducir muertes en situaciones de pobreza extrema, países muy pobres, donde la contaminación del aire y del agua en los hogares, dentro del hogar, porque dentro del hogar estaban las chimeneas, bueno, se veía la combustión, las cocinas donde todo el mundo estaba habitando, todo el mundo junto, el agua era insalubre, pues esto origina, esa contaminación originaba muchas muertes en la pobreza extrema. Pero los avances en la economía han hecho que esto disminuya. Sin embargo, la contaminación del aire, de los productos químicos, están apagando ese éxito, entre comillas, o esa mejora, entre comillas, que se están produciendo. Así que es un tema muy, muy importante esto de la contaminación medioambiental que se está produciendo en todos los ámbitos, en todos los países desarrollados y en vía de desarrollo. Pues cuando hablamos, ¿no?, de la contaminación, evidentemente poner freno pues tiene ese doble beneficio para la salud del planeta a nivel medioambiental, pero es que eso, como estamos viendo, ¿no?, repercute después en la salud de todos nosotros. Bueno, pues esas muertes como dato que hemos visto, pero también el tema de la aparición, como comentábamos al principio, de enfermedades que tienen que ver con la invasión del ser humano de todos los ecosistemas y cualquier punto del planeta, antes impensable, y que nos metemos de lleno en lo que es el hábitat de los animales, ¿eh? Sí, es que es importante. Los científicos están muy preocupados porque manifiestan que la contaminación se pasa por alto, ¿no?, por alto en la agenda que hay, ¿no?, la agenda internacional de desarrollo. Todos buscan mayor desarrollo, que está muy bien, por supuesto, pero entonces se dan cuenta que muchas veces ello tiene unas repercusiones sanitarias, sociales y económicas enormes en cuanto aumenta la contaminación. Y por tanto, la prevención de la contaminación debe ir pareja. Esta prevención debe ir a la par de este desarrollo, porque si no, por una parte estamos mejor, porque la economía aumenta, mejora con este desarrollo industrial, con estos nuevos avances, pero por otra parte estamos enfermando porque estamos enfermando más, porque estamos contaminando el agua, el aire, todo nuestro ambiente, con los plaguicidas, con los insecticidas. Una de las cosas, por ejemplo, que siempre hemos comentado es la importancia que tiene, por ejemplo, la fibra en nuestra alimentación. Muchas veces la alimentación con alimentos ultraprocesados que ya vienen elaborados, pues mucha manipulación, pues hace que nuestra alimentación tenga poca fibra, que nos la da la dieta mediterránea, por ejemplo, los cereales integrales, la verdura, la fruta. Y hemos dicho que, por ejemplo, la fruta, aquella de que no tiene la piel muy dura, muy áspera o no tiene cáscara, pero lo mejor es comerla con la piel. Por ejemplo, la manzana, comerla con su piel. Hombre, por supuesto, bien lavada para evitar la suciedad y demás. La uva con su piel, la pera con su piel, todo esto porque tiene mucha fibra. Y además tiene ahí gran cantidad de vitaminas. Sin embargo, muchos dicen, bueno, pero es que hoy día, por ejemplo, una manzana viene con un color precioso. Ahí no hay ningún gusanito, no están picadas, porque se le echa insecticida, se le echan una serie de productos químicos para que tenga ese aspecto y además no lo piquen los insectos. Claro, pero dice, ¿y esto que le echan con los aviones, con los fumigadores? Si nos lo comemos con la piel, no lo tragamos. No estamos intoxicando químicamente, ¿no? La autoridad sanitaria tiene vigilancia sobre eso, y entonces para evitar precisamente que nos contaminemos con los medios químicos. Pero quien dice que eso, muchas veces dicen, bueno, pero es que están vigilando cada manzana, están vigilando cada pera que nos comemos. Entonces queda, dice, y lavándolo bajo el grifo, esto se le quita la posible contaminación. Es complicado. Yo no podría decir, yo lo que sí puedo decir, que yo a título particular, ¿no?, en casa enjuagar muy bien la manzana, enjuagar muy bien las peras, en fin, todos estos productos, y yo me la como con piel. Normalmente, porque yo confío en que esta fruta que viene controlada por los veterinarios y demás, y por la autoridad sanitaria, son productos que le echan para matar los insectos y que se degradan, ¿eh? Estos productos, pasando un tiempo obligatorio que determina la autoridad sanitaria, pues ya se destruyen y no contaminan, ¿no? Pero nos pueden decir, bueno, ¿y todas las empresas hacen eso, o todo eso está controlado? Bueno, pues yo por si acaso me enjuago muy bien, la lavo muy bien, y yo espero que sí. Y lo que no haya quitado, se arrastra con el agua. Aquí el problema que se nos plantea muchas veces es cuando los alimentos que se nos dan, que no vienen de una frutería, que no vienen de un mercado abasto, que no están controlados por los veterinarios, sino que son ambulantes y demás, si esos productos están controlados. Los productos que no se nos venden, que no han pasado por controles veterinarios o que no vienen de una tienda, de un mercado, donde estos productos llegan ya controlados, dice, oye, ¿qué me garantiza a mí que ese producto no lo han cogido, por ejemplo, de cualquier árbol, que le han echado insecticida, que no han pasado por el mercado de abasto, no han pasado por una tienda, y que ese insecticida no lleva los controles, no lleva todo eso que exige de la normativa? Y sí, son más baratos, porque no pasan por los mercados, no pasan por el control veterinario, y entonces ese gasto pues se ahorra, ¿no? Y son más baratos, pero no tenemos la garantía de que no haya productos químicos encima de esa pera, de esa manzana, de esa fruta o de esa hortaliza. Así que yo lo que sí recomiendo es que las verduras que comamos, o que sean propias de nuestra huerta o de una huerta conocida que no le da productos químicos, o comprarla en sitio donde el veterinario y la autoridad sanitaria hacen controles para evitar esta contaminación. Vamos a seguir con más cuestiones, pero nos plantean preguntas, nos siguen planteando los oyentes. Vamos a quedarnos, por ejemplo, con la siguiente. Nos dicen, mi hijo ha estado 4 días con fiebre, un par de días fiebre alta, dolor de cabeza y malestar general y muy poco apetito. Dos médicos han coincidido en que era gripe. Dice que no tiene nada de pecho ni garganta. Mi pregunta es si es normal que todavía hoy tenga mala cara y dolor detrás de las rodillas. Dice que lleva 2 días sin fiebre ya. Bueno, yo no sé exactamente, claro, lo que sí puedo decir es que la gripe todavía existe en esta época del año. Es decir, que hay casos de gripe, lo que pasa es que es muy difícil distinguir de la COVID, a no ser que se hagan las pruebas, pero es difícil. Pues la gripe, como tal, normalmente suele cursar, lo normal de la gripe es con fiebre, más o menos alta. Hay diferentes tipos, ¿no? Más grave, menos grave, o más intensa, menos intensa, pero normalmente la gripe se caracteriza porque te da un palo que lo nota bastante bien. Es decir, son malestar general, con fiebre, dolores musculares, suele haber molestias respiratorias, suele toser, en fin, y guardar cama. Y así se tira pues entre 4 o 5 días, una semana, que es lo que suele durar la gripe. Yo no sé este niño la edad que tiene, bueno, supongo que será pequeñito, pero yo no sé, supongo que será gripe. Cuando le han dicho que es gripe, es porque han visto varios casos y están diagnosticados de gripe, y con la sintomatología que tiene, pues será eso. A lo mejor han hecho ya la prueba de la COVID y han visto que no es COVID. Si no es COVID, es una enfermedad viral, que es probable que sea gripe. Y entonces, pues, los dolores musculares, el malestar puede durar hasta una semana. Yo creo que lleva 4 o 5 días. Es decir, que no es de extrañar que todavía tenga molestias. Pues al hilo de esto que comentabas, veía una última noticia en estas últimas horas que hacía referencia a la gran cantidad de afluencia a los servicios de urgencias, por ejemplo, en Madrid. Datos de récord incluso en algún hospital por diferentes motivos, ¿no? También porque por lo visto es más cómodo, y lo hemos hablado esto muchas veces, ¿no? Y era urgencias, porque la atención es más rápida y demás. Pero también hablaba de que es cierto que todavía se están registrando un buen número de casos de gripe. Exactamente, que la gripe está muy atrasada este año y se están registrando bastantes casos de gripe. De todas maneras, el ir a urgencias, en el centro de salud o en un hospital, por motivo de comodidad, ahí tiene cuidado. No solamente porque les está quitando tiempo, que es importantísimo, a otras personas que van justificadamente porque sospechan que puede tener algo grave, o sospechan o lo tienen, algo, una molestia o un trastorno bastante grave, ¿no? O que puede ser lo grave, sino que en urgencias, normalmente las salas de esperas, por muy separadas que estén ahora con la COVID, pero en un sitio de riesgo. Yo cuando veía en la sala de urgencia un montón de niños que van allí, que están medio jugando, pero en fin, que están resfriadillos, que cuando están jugando no estarán muy malitos. Y bueno, es que eran niños. pasando bien, que lo único tiene un simple resfriado y tú no sabes si que está al lado tiene una tuberculosis. O, bueno, y ahora con la COVID ya sabemos lo que hay. O tiene una enfermedad contagiosa y no viene. El ir a un centro de salud siempre es un riesgo, no solamente por la COVID. Tú no sabes quién está sentado en la sala de espera a tu lado, o quién ha pasado y ha dejado allí en el aire algún microbio. Es decir, que aparte, ya digo, que lo que supone de quitarle tiempo a otras personas que pueden necesitar más tiempo o pueden necesitar que lo vean antes. Entonces hay un turno de orden de llegada y hay personas que al momento, si se encuentran muy mal, van reclamando a recepción, o que me encuentro mi padre, está muy mal, tal, tal, y al momento acuden. Pero hay personas que por timidez o porque pensarán que hay que guardar el orden y se encuentran mal y aguantan y pueden tener problemas, ¿eh? Entonces, volvemos a decirlo, a urgencias, tanto hospitalarias como el centro de salud, solamente se debe ir cuando el sentido común indique que no puede esperar al día siguiente a su médico de familia o su pediatra, que es el que lo tiene que ver. Es que mi médico no tiene nunca número, es que mi médico tarda una semana, es que mi médico tarda 5 días, es que el pediatra tarda 2 días, 3 en verlo, y yo voy a esperar sin saber lo que tiene. Bueno, pues el problema está en hablar con la dirección médica, con el director o la directora del centro de salud, que son los responsables, ellos son los responsables, no me cansaré de decirlo, de la organización del centro. El responsable no es ni el operador, ni el administrativo, ni el médico, ni el enfermero, ni el auxiliar de clínica. A ellos no hay que decirle ni pío, en el sentido de si hay demora de varios días o deja de haberla. El responsable de que exista o no exista demora, en un principio, que el que le tiene que dar solución es el director o la directora del centro. Y si no le puede dar solución, porque no depende de él, porque no demanda personal, tiene que decirlo en los medios de comunicación para que la gente se entere y no vayan después al médico, al enfermero, al administrativo o al celador, dándole voces que esto es un cachondeo, que hay que ver cómo funciona esto. Y usted, voces no hay que darle a nadie, ni hay que ir con malos modos a nadie, ni al director ni al celador. Ahora sí, reclamar sí se debe hacer y hay que hacerlo con educación y con firmeza, y no deja que le coman el coco con apagafuegos, diciendo buenas promesas o que diga que esto es cosa del consejero, que es cosa de... No, oye, usted es director y usted es responsable de la organización, y si usted no sabe organizar esto, dimita, váyase a su profesión, que es enfermero, que es médico, o es abogado, lo que sea. Director puede ser un abogado, porque para dirigir un centro no hace falta ser médico ni enfermero. Entonces, pero en fin, normalmente suelen hacerlo. Usted vaya a ser a los suyos si usted no sabe o no tiene suficiente personalidad para exigir que esto se arregle. Y después dígame quién es el responsable. Si el responsable es el consejero o si el responsable es el director del distrito o director lo que sea, dígamelo. Y ya, o yo personalmente, a través de la alcalde o la alcaldesa, que es el legítimo representante del pueblo, que es el que tiene que luchar por estas cosas también, pues ya yo le diré al alcalde, o le diré al concejal, o le diré al presidente de mi asociación de vecinos, o de la asociación, que ellos como representantes de un grupo de personas, que se dirijan y exijan una solución a este tema. Pero nunca a un celador, a un médico, que ellos no son responsables de la organización del centro. El principal responsable es el director, y el director que tiene que transmitir las quejas de los ciudadanos, o dimitir si no sabe hacer sus funciones. Pues ese titular que lo he rescatado por aquí de hoy, además lo había visto en las últimas horas del País, y señala que la demanda de urgencias bate récords. Nunca habíamos visto un mayo como este en la lista de espera, tanto en primaria como en especialidades, y la proliferación de infecciones respiratorias atípicas en estas fechas pueden explicar un aumento de visitas que no se traduce en una subida de los ingresos hospitalarios. Y la información hace referencia en concreto a caso concreto en Madrid, un hospital en Madrid, pero parece que la situación en todo Madrid, y que los profesionales de toda España, aunque no existen estadísticas inmediatas al respecto, pero que apuntan lo mismo, ¿no? Que la atención ha subido en algunos hospitales en hasta un 50% con respecto a lo que suele ser habitual en los meses de mayo. Pero que repito lo mismo, Juan Carlos, que en la mayoría de los casos, en la inmensa mayoría, no deberían haber ido al hospital, sino que es el camino más cómodo o el camino único que le queda, porque no le dan cita ni para su médico ni para su pediatra en un plazo adecuado. Y entonces el problema no está en el hospital, o no está en el problema de que haya enfermedades graves, que necesiten urgencia, sino en el mal funcionamiento fundamentalmente de la atención primaria. Funcionamiento, que es por falta de médicos. Averigüen por qué faltan los médicos. Pues seguramente porque los médicos, ya lo hablamos creo que la semana pasada, bueno, ya ha salido, yo lo he escuchado, bueno, sale, me parece que fue los medios hace un día o dos, de que muchas plazas de medicina familiar han quedado vacantes. Y es simplemente porque los médicos, ya lo hablamos también la semana pasada, tienen sentido común. Tienen sentido común y ante una situación, medicina en los centros de salud, donde hay maltrato, hay maltrato hacia el médico de familia en el sentido de que no le proporcionan los recursos suficientes para hacer su labor, pues entonces van y hacen o otra especialidad o se van a otra comunidad autónoma o a otro centro de salud donde esté mejor. Aquí, por ejemplo, en Ubrique, un médico o un enfermero que se venga aquí, estamos hablando ahora de los médicos, donde tiene que pagar un alquiler, donde no hay universidad, cuando su hijo tiene una cierta edad, tiene, entonces, pues dice, mira, yo pido otro lado a Jerez, pido otro lado a Sevilla, pido otro lado a Cádiz, que allí hay universidad, que allí hay tren, que allí hay avión, que allí hay posibilidad de estudiar diferentes tipos de carreras, no que si me quedo en Ubrique, o me quedo en Benocao, o me quedo en un pueblo de la sierra, pues ganando lo mismo que un médico en Jerez o en Cádiz o lo que sea, pues tengo, sin embargo, mucho más gastos. Así que no se tiene en cuenta esa situación. Esa situación no se tiene en cuenta y los médicos, lógico, que pidan otras cosas. Y si encima al médico también le ponen mucha burocracia, mucho papeleo para atender, y dice, me voy a otra comunidad autónoma, me voy a Francia o me voy a Suecia, porque en esta situación no hay que la aguante. Lo más organizado que está esto, así que esa es la situación, ahí es donde hay que recabar el problema. Sí, sí, ¿no? Y está claro que eso desde las perspectivas de los profesionales, que es evidente, y después desde la perspectiva de los usuarios, si tú te encuentras mal y te dan cita para, vamos a ser benevolentes, 5 o 6 días, a veces mucho más, pues no tiene sentido, ¿no? Si te encuentras mal ahora, tendrá que ser tratada la persona, no sé, si en un par de días como mucho, se tendrá que mejorar la gestión o la atención, porque si no después no tiene sentido, has empeorado o ya te has buscado la vida yendo por urgencias, ¿no? Y entonces el problema se plantea y dice, no, pero a mí me atendieron, porque yo me puse allí a dar voces. Bueno, pues usted, es que no hay que dar voces para que te atiendan. Si dice, si tú das 4 voces allí y forma el follón, te atienden rápido, para que te calles. Bueno, pero usted, yo no tengo por qué, yo pago una seguridad social, bueno, que me la descuentan, ¿no? Es decir, que no es como, por ejemplo, Muface, donde uno puede escoger la compañía donde te atiendan y si no te gusta te cambia a otra. Aquí no, la inmensa mayoría de los españoles están en el sistema público de salud y entonces no pueden escoger compañía, como por ejemplo muchos funcionarios del Estado, que pueden escoger, los funcionarios del Estado pueden escoger ir a una compañía privada con el dinero que les descuentan. La mayoría de españoles no, tienen que entrar en la ciudad social. Y entonces, yo no tengo por qué dar voces. Pago un seguro y yo tengo el derecho a que se me atienda en tiempo y de una forma adecuada. Que ya digo, y si no se me atiende, no es por culpa de los médicos, ni es culpa del enfermero, ni del cerrador. Es por culpa del funcionamiento. Y en ellos, ya digo, la dirección del centro de salud es la responsable de la organización de correcto funcionamiento del centro. Y la Consejería de Salud o el director del distrito es de proporcionarle los medios. Pero ahora, si tiene los medios suficientes, no, yo estoy bien de medio y eso no funciona, entonces es culpa del director. Pero nunca sale la culpa, que lamentablemente lo que se ve muchas veces, y hay hasta agresiones al médico, al enfermero o al administrativo. No, es que ellos no tienen, ellos tienen que cumplir con sus funciones de médico, que tratar al enfermo, diagnosticarlo, tratarlo, el enfermero hace los cuidados, el administrativo arreglarle las citas, en fin, todo el papeleo que corresponde a ellos, y ya está. Esa es su función. Ahora, la organización es obligación y responsabilidad del director o directora del centro de salud. Y a ellos los que hay que explicarle la situación y que todo el mundo los conozca, que muchas veces nadie conoce ni quién es el director o la directora, ni a qué horario atiende, no tienen ni idea. Porque es muchas veces que intentan pasar desapercibido para que nadie vaya allí con problemas. Oye usted, pero si su misión es solucionar los problemas, para eso cobra. Y además cobran un pastón, que cobran un pastón. Entre las reuniones y los desplazamientos, las dietas y el sueldo y las bonificaciones, cobran un pastón. Y cobran un pastón, cumple con su obligación. Y si no, vaya a hacer su trabajo. pues en este contexto de citas que se demoran, que van con bastantes días. Bueno, por ejemplo, dice un paciente varón de 44 años con dolor de piedra desde el jueves, pasado, va a Villamartín y al ambulatorio y solo le ponen calmantes y gotero. Le dicen que hasta el día 9 de junio no lo ve el urólogo. Y pregunta a este oyente si eso es normal. Yo no sé si eso es normal. Pues normal, yo no lo aguantaría. Un dolor, el que ha tenido alguna vez un dolor de un cólico nefrítico, un dolor de piedra, sabe que eso es de los peores dolores que hay. Personas, mujeres que han tenido los dolores de parto, dice que y han tenido dolores de piedra, de cólico nefrítico, que prefieren, dicen que prefieren dolor de parto, porque sabe que eso empieza y eso va a terminar en unas horas y se acabó. Pero es que un dolor de piedra, hasta que eso no se resuelve, hay veces que tiene un cólico nefrítico, te pone un calmante, desaparece y ya no vuelve, pero hay veces que eso es muy doloroso. Entonces, eso no es normal. Yo no sé cuál es el problema que hay en Villamartín, pero para estas cosas siempre lo he dicho. Mira, yo siempre lo saco a colación porque es una gran experiencia. Cuando las demandas de pueblo Lique, de especialistas médicos para que vinieran ginecología, traumatología, oftalmología y medicina interna, una de las cosas que se decía, bueno, y que se dice, que se puede decir, es que es absurdo de que para una consulta que se puede pasar perfectamente en Ubrique hubiera que desplazarse y perder todo el día en Villamartín, con el dinero, con el trastorno que supone, y también económicamente para algunas personas, ¿no? Pero sobre todo para las personas mayores, personas que están trabajando, que tienen niños y demás. Pues bien, eso lo movió el pueblo, pero lo movió el pueblo, no solamente el pueblo en sí, sino con las autoridades locales, con el alcalde, con la corporación municipal, los partidos políticos, en fin, con los colectivos. Si no, no se hubiera conseguido. Pues en esta situación que estamos ahora, yo creo que debemos, pero ya claro, ya no debe ser el pueblo, ya con la experiencia adquirida, debe ser las autoridades locales, es decir, con la alcaldesa, su equipo y todo el equipo de la oposición y todos los partidos de la oposición, que son los legítimos representantes del pueblo ubriqueño. Al pueblo ubriqueño no lo represento yo, ni lo representa la asociación tal, ni la cual. Podemos representar a nuestros socios, a nuestro fin, y ya está, que son en general un grupo, pero al que representa al pueblo entero son las autoridades locales que se votan cada 4 años. Y son ellas, ante estos casos, las que tienen que decir a quien corresponda, al director del hospital, al director de distrito, al consejero: oye usted, está pasando esto. Esto es una denuncia pública y queremos que se arregle. Que faltan, que el especialista de medicina interna con esto del COVID no ha venido durante 2 años, pero es que todavía tampoco viene. Que traumatología con esto del COVID no ha venido durante 2 años, pero es que ya ha pasado todo lo peor y tampoco viene. Falta ginecología, falta oftalmología, faltan muchas más cosas. Eso lo tiene que hacer, en este caso de Ubrique, la corporación municipal, en pleno, tanto el equipo de gobierno como la oposición, todos a una, apoyado por el pueblo de Ubrique. Pero lo que no podemos decir que esto se dé en manos de una asociación, de un grupo, que ella lo mueva. No, y usted se movió en su tiempo con la colaboración del ayuntamiento, pero ya dijimos cuando aquello ya se logró que se pretendía, que a partir de ese momento serían las autoridades locales las que debían llevar la iniciativa, que el pueblo para eso lo vota, no para que el pueblo tenga que hacer trabajo. Así que este caso de este señor con la piedra, otros tendrán otros problemas. Que sepa que el ayuntamiento, ya digo, toda la corporación, con la unión de todo el pueblo, la que debe solucionar su problema, pero no su problema, sino el problema de todos los ubriqueños en cuestión sanitaria. Las demoras, la cuestión de la urgencia, todo esto. Y ahí está el tema. Ahí está el tema, que yo creo que ya es hora de que ha pasado lo peor del COVID y que se retome otra vez por parte de las autoridades locales. Cambiando de tema, volviendo a una de las preguntas que nos hacía un oyente anteriormente, hablaba de un niño con que le habían, en este caso, diagnosticado gripe. Y bueno, tú preguntabas si le habían hecho las pruebas de COVID, y, bueno, la edad que pudiera tener. Bueno, pues nos precisaba su madre o su padre que tiene 8 años y que no tenía COVID, así que le han hecho la prueba y no tenía COVID. Bueno, era simplemente por precisar, ¿no?, en torno a esa pregunta sobre si coincidía que pudiera ser gripe. Bueno. Sí, puede ser gripe perfectamente, cualquier enfermedad viral. Hay muchas veces dice esto es gripe. Puede ser, hay otras enfermedades parecidas, virales, respiratorias, pero es muy difícil saber exactamente, entonces se considera como gripe, ¿no? Porque habría que hacer un estudio del virus, del microbiológico, y eso es imposible prácticamente, con tanta variedad que hay. Entonces, por la sintomatología, se hace el diagnóstico y ya está. Si eso normalmente ya digo, en 5 días, una semana, está más o menos resuelto, puede quedar un poquito de tos residual. Si no, pues habría que investigar que hubiera otra causa, ¿no? Que no sea eso. Pero en principio, lo más frecuente es la gripe y es lo más corriente. Si han visto dos médicos y han coincidido, lo más probable es que sea gripe. Pues Antonio, vamos a ir terminando. Teníamos previsto, por ejemplo, hacer referencia a las actividades que ahora mismo se están desarrollando dentro de lo que es la Escuela de Salud. Y entre esas actividades, por ejemplo, el curso básico de prevención de enfermedades más frecuentes en la mujer. Y hay que tener en cuenta que este próximo 28 de mayo se conmemora el Día Internacional de la Salud para las Mujeres. Exactamente. Ya para ir terminando también, recordar eso, que dentro de las actividades actualmente que lleva la Escuela de Salud especialista ya, tenemos hoy el cáncer de ovario y los traumatismos en la mama. Cuando un niño, por ejemplo, está mamando, sin querer, pues pum, le da un cabezazo, le da un golpe a la madre, la mama, y hay veces que son pequeños golpes, pero hay veces que son, que llaman la atención, pues lo vamos a tratar en el día de hoy, y el cáncer de ovario, un cáncer muy, muy agresivo y que, por desgracia, afecta a la quinta causa de los cánceres más frecuentes en la mujer. Y ya para mañana jueves trataremos las grietas en el pezón, de infección en la mama, y el viernes el quiste de mama y el fibroadenoma de mama, y ya para el sábado, para terminar este curso, trataremos el cáncer de mama. Este curso, como ya comentamos, se hace online a través de WhatsApp en aquellas personas que se apuntaron, ¿no? Y se le manda toda la información mediante textos, vídeos, enlaces a artículos de prensa y a ilustraciones. Y también hay ya el otro taller que es actualmente vigente en la Escuela de Salud, especialista ya, es de curso básico de trastornos psicológicos y psiquiátricos. Y hoy miércoles, día 25 de mayo, el tema que se trata es la depresión, un tema muy importante. La depresión es un tema que afecta a muchísimas personas, hombres y mujeres, y yo creo que le va a interesar a muchas personas. Y es muy fácil. Aquí ya no hay inscripción, sino que directamente entran en internet, ponen en Google, pueden poner Escuela de Salud o Observatorio de Salud Especialistas ya, simplemente con eso saldrá la página inicial y allí verán temas de la depresión, o poner especialistasya.com, especialistasya.com, saldrá igual la página de inicio del Observatorio de Salud y allí verán depresión y podrán ver imágenes, enlace a vídeo, enlace a artículo de periódico y después un texto sencillo que entiende perfectamente cuáles son las causas, por qué se produce la depresión, cuáles son los síntomas, qué se puede hacer, en fin, que les va a servir de mucha ayuda a muchísimas personas, porque esto de la depresión muchas veces se confunde con la ansiedad, que si tengo ansiedad, que si tengo depresión, y en fin, ahí distingo una cosa de la otra y qué es lo que se puede hacer. Yo creo que le puede venir muy bien a muchas personas. Pues con esos apuntes, ahora sí nos vamos a quedar, como pueden comprobar nuestros oyentes, han sido un buen número de temas lo que hemos abordado en el día de hoy en nuestra Escuela de Salud. Así que, por supuesto, Antonio, como siempre, agradecerte que nos hayas acompañado durante todo este tiempo y estaremos aquí, si te parece, de nuevo el próximo miércoles. Pues muy bien, pues como siempre ha sido un placer estar contigo, con todo el equipo de Radio Ubrique y con todos los oyentes de Radio Ubrique. Así que hasta el próximo miércoles. Gracias, un abrazo. Gracias.